pasa muy deprisa. O eres tú quien me lo quita. Sí que esto se acabó. Quiero estar con los colegas, riendo, bebiendo y fumando, escuchando rock and roll. Pero luego me suelo arrepentir y siempre vuelvo. Son las 10 de la mañana y mi cabeza ya está en llamas. No sabe lo que hizo ayer, pero esta tarde me he enterado que yo volví a caer en labios de mi chica.